Mal, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa. Taca, ya comer. ¿Una cuchara? Eso, eso, eso. Me gusta el pa. Es como suena como un poco como si te dieran con una cuchara de palo en el cachete. Yo creo que el día del directo tenemos que hacer. El pa lo hacemos con un cachete. Vale. Pero hay que hacer los pitos y el pum, pum. Y el pum, pum, pum. Vale, sí, vale. Sí. Bienvenidos a La Cuchara, episodio 1x24. Y ya está, iba a decir de la primera temporada, pero era redundante. Tendría que haber dicho episodio 24. De la primera temporada. O en realidad son episodios. Es otra duda que tengo. ¿Son programas o son episodios? De eso lo podemos elegir. Semánticamente, ¿un episodio qué significa? Podemos llamar a Pati. ¿Un episodio es una parte de algo? Espera, voy a recurrir a la RAE. Ejemplo, mientras. Cuando un episodio de pizza o un episodio de tarta. Vale, es cuando te dan un cacho de algo, ¿no? Es cuando. Ay, es cuando he vuelto. Mira, en una obra narrativa o dramática, cada una de las acciones parciales o partes que la integran. Esto es dramático. Lo nuestro no es una obra narrativa o dramática. ¿Cómo no? Es súper dramático. Acción secundaria. ¡Ay! No. Incidente, suceso enlazado con otros que forman un todo o conjunto. Ah, esto ya sí. En radio y televisión, cada una de las partes en las que se divide una obra dramática. ¿Ves? Es que nos. ¿Ves? Pero no. Nosotros no es, si tuviéramos un solo programa dividido en 24 partes, sí serían episodios. Pero como son programas distintos, de hecho, podríamos hacer un programa larguísimo para el año que viene. Idea: hacer un programa de 10 horas y dividirlo en 25 partes. Me parece bien. Y ya están, 25 episodios de La Cuchara. Podemos hacerlo. Segunda temporada, sí. Segunda temporada, sí. En verano. Hacemos un día maratón. En verano. Lo grabamos todo seguido y luego lo emitimos por cachos. Perdón, cachos no, por porciones. Porciones de radio. Me parece bien. Vale, ¿dónde nos pueden escuchar? Muy rápido. Pues nada, en iVoox, en Spotify y en... No, te faltan dos. Google Podcast. Ay, a la vez que... Que también podrían hacerlo en Apple Podcast o iTunes, no sé dónde está. Buscad por ahí, que encontraréis. Tú buscad La Cuchara Podcast en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter... Eso. Y eso. Bueno, un saludo otra vez para Pati, porque el lunes pensábamos... A ver si para el jueves es capaz de recuperar. Pero al final el jueves se nos echó encima. Sí. Es que parece que esta semana es de las que más rápido se me ha pasado. Igual fue por el capítulo de Juego de Tronos. Ya hice spoiler el primer día, ¿eh? Sí, sí. Vaya, ¿quién lo iba a sospechar, que Sansa muriera? Fuera. Whiskypedia. Lo dije bien esta vez. Sí, sí, sí, sí. Nos falta un sonido de hielos. Cling, cling, cling, cling, cling. ¿Verdad? Para esto. Lo tenemos que hacer, para el próximo día lo grabamos. En el directo. En el directo no va a haber hielos. ¿Cómo no? Todo caliente. Bueno. Nada. Otra vez en esta sección que hemos recibido tanto de la crítica como del público, grandes palos. Porque al final. Se dicen bastones. Bastones, sí, de caramelo. Nosotros intentamos, como siempre, cultivaros un poquito y que cada día seáis un poquito mejores como personas. Pero me he dado cuenta que en el programa del lunes no hemos aprendido nada. Bueno, sí, lo del sufijo de manía, que es algún comportamiento compulsivo o obsesivo. ¿No? Vale. ¿Qué hacemos aquí, Antonio? Pregúntatelo. ¿Qué hacemos aquí? What would you do here? What would you do? Pues cogemos la página de la Wikipedia. ¿Esa cuál es? Sí, una que está empezando ahora con eso, artículos que hablan de cosas en general. Y tienen un botoncito de un dado que cuando lo lanzas caes en una página aleatoria al azar. ¡Bien! Bueno, no demasiado. Es que puede salir cada cosa. Vale, entonces, le voy a dar ya y la comentamos. Venga, o sea, lo de siempre, puede salir muy bien o puede salir muy mal, que normalmente es lo que pasa. Hacemos una cosa. Si vuelve a caer un condado, ayuntamiento, sí. A ver, o sí, tal, sí cae, pasamos. Sí cae. Porque geografía. Pero geografía mal. Puede, o sea, caer geografía bien. Si cae geografía los Andes. Mal. Los Andes mola. Sí, sí, pero si cae geografía mal o religión mal. Ya, San Juan porque de la Cruz, repetido. Obispo de no sé cuánto. Claro, más que nada porque no se repita, claro, porque la no temática. Sea siempre la misma temática. Vale, le doy, ¿no? Vale, venga. Pero se cita lo que es, ¿eh? Vale, vale. A ver, no ha tocado nunca. Vale, cuenta. Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino de 2014. Madre mía. No, además es ese. Es lo que hay. O sea, nosotros no hacemos las reglas. O sea, bueno, sí, pero nos ceñimos a las reglas. Es el 31º. El masculino. Fue el 31º Campeonato Europeo de Waterpolo Masculino que se celebró en Budapest. Bueno, todos sabéis que es la capital de Hungría. Entre el 14 y 27 de julio de 2014. La Liga Europea de Natación es la que lo organiza. Y paralelamente se celebraba, es cierto, pero aquí solo se va a detallar el masculino, pero paralelamente se celebraba el decimoquinto Campeonato Europeo de Waterpolo Femenino. O sea, paralelamente quieres decir que hay una piscina a un lado, ¿sí?, y una piscina al otro lado, sí, bueno, y juegan a la vez, creo, se copian. Creo que no, creo que sería perpendicularmente, porque una está en un sentido y otra en otro. Ah. Una... La línea que une la línea ficticia que une las porterías sigue el norte-sur y la otra el este-oeste. Pero lo malo de eso es que si mandas una pelota muy fuerte, muy, claro, sí, le va a los otros. Le va a los otros. Y entonces dices, pelota, pásamela. El árbitro pita juego revuelto y se repite la jugada. Ah, bueno. Y si se enfada mucho, se lleva la pelota, que para eso es suya. Vale, me voy a hacer los datos rápidos, porque si no, bueno, hay cosas interesantes. ¿Ves? Es que además se ve una foto de las piscinas y que son perpendiculares. Ay, sí, efectivamente. Lo que pasa es que una es muy pequeñita, una es olímpica y otra no. No, es que una está partida en dos, Pablo. No. No, no son dos iguales y una tiene un... No, hay cemento, ¿no ves que hay cemento ahí abajo? Es que hay una foto de la piscina principal, del centro de natación Alfred Ajos. Ajos, ayos. Vale, la sede fue Budapest. Vale, ¿quién ganó? Serbia-Hungría siempre están metidos en estos follones. La final fue Serbia-Hungría con el oro para Serbia. ¿Y Hungría jugaba en casa? Sí. Pero igual era el equipo local o el visitante. Podría ser el visitante aún jugando. Depende. En casa. Normalmente no. Si es el anfitrión, es el local. El, sí. El mundial, el Francia-Croacia fue Francia el local. Ah, no, fue Croacia. Pero que Francia no, jugó con la equipación de visitante. Por tienes razón. Tienes razón. Sí, sí. El mejor jugador fue elegido el húngaro. ¿El ejido? Pero eso no es un pueblo. Sí. Denis Varga. Que no, Danes Verga. Josa. El mejor guardameta fue Gojko Pijetlovic. Y mira, el mejor anotador, el máximo goleador fue Albert Español. ¿Y ese es español? Del equipo español. Ah. Con 24 goles. La cronología. Dos de ellos de cabeza. Y uno con la pierna izquierda. Oye, meter un gol. ¿Se habrá metido alguna vez un gol de chilena en waterpolo? Porque, joder, mítico de estar de pequeño en las piscinas o en la playa e intentar golpear a la pelota. Hacer una chilena en el agua, nunca lo hicisteis. Sí. Pues lo intentarán alguna vez. Lo que pasa es que le puedes dar un hostiazo en la cara. Ah, no lo sé. A uno fino, a lo mejor es ilegal. Vale, la primera fase, lo único que voy a aclarar es que todos los partidos se jugaron en la hora local de Budapest, que para quien no lo sepa, es el UTC más 2. O sea, en Madrid es el UTC más 1. Bueno, en España, que está, por ejemplo, aquí estamos mal. Yo estoy. Bueno, uy. Para el directo. ¿Qué? ¿Qué hora prefieres? Ah, pues además yo... Ahí va a haber follón. Yo prefiero esta de ahora. No. Sí. No, pero, a ver, sí. Como preferir sí, pero es que no es sano ni natural, ni claro, estamos preparados. Pero yo curro por la tarde. Me da igual, el ser humano no está preparado para eso. Bueno, da igual. No, esto me lo guardo para otro día porque esto tal. Vale, voy a decir solo una información más. Que el undécimo lugar... se jugó entre Rusia y Georgia, ganando los primeros por 9-8. O sea, que quedaron de décimos los rusos. ¿Ah? Es que se jugó a las 5:30 ese partido. Y yo creo que ya está. O sea, España quedó de séptima, para quien le interese. Quiero ver cómo quedaron Hungría y Serbia en sus enfrentamientos previos. Pero yo creo que la audiencia ya los... Ganó Hungría. La final, ¿cómo quedó? Pero claro, la 7-6. Pero había ganado Hungría 6-8 en la fase de grupos. ¿Ves? Iban en el mismo grupo, claro, y luego no se vuelven a encontrar hasta la final. Eso suele pasar en las competiciones que son así. Qué fuerte. Es como en Eurovisión. si te encuentras a alguien en la semifinal, luego en la final ya no te lo encuentras hasta... Uy, estoy pensando que es la última vez que grabamos. Ah, no. Bueno, no sabemos. Antes de Eurovisión. No, aún queda... Bueno, ya veremos. Si viene Patty. Esta semana, claro. Pero ya con Patty, sí. Vale. ¿Podemos hacer una invitación para Eurovisión a la gente? Pues sí. ¿Hacemos directo también en Eurovisión? No. Claro, es que si no... Es demasiado directo. Vale, pues ya lo sabéis. En el europeo masculino de 2014 lo ganó Serbia. Si queréis saber más, nos llamáis y nos lo preguntáis. Miedos absurdos. Uy, qué susto. Haber elegido muerte, tenías que haber dicho. Ah, ay, sí. Pues eso lo contábamos siempre en el... Es verdad. En el otro. Bueno, en fin. Esta sección retomamos, porque ya hacía semanas que no hacíamos esta. Y son que cosas... Somos muy valientes. Somos unos echados para adelante, pero bueno, lo que solemos aquí recordar es cositas que yo creo que a todo el mundo nos... Bueno, en general todo lo que comentamos aquí nos pasa a todos. Pero esto son cosas que, aunque no tengan mucho sentido, nosotros pensamos que sí. Son cosas muy improbables, que sabemos que no van a pasar, pero nos da miedo que pasen, entonces tomamos a veces precauciones innecesarias. Creo que lo he explicado bastante claramente, ¿no? ¡No! Bueno, sí. Vale, ya hemos usado los dos este programa, no se puede volver a usar. Vale. Como por ejemplo, aquí habíamos hecho lo de ir corriendo y por detrás de, o pasar por detrás de alguien que esté pescando. Y que justo en ese momento eche la caña para atrás y te enganche un ojo. Pero pasar por delante es peor. Yo no pasaría por delante. Pero por delante él te ve, por lo menos. Es como lo de los coches. ¿Es mejor pasar delante de un coche cuando estás ahí o pasar detrás? Que detrás, como lo deje caer un poco, si está cuesta arriba, te revienta. No sé. Da igual. Esta semana tenemos pensado otro que yo creo que a todos nos ha pasado. Que es el... A mí por lo menos me pasa. Yo tengo miedo... también a lo mejor basado en mi experiencia, a tirar cosas por la ventana. Entonces, cada vez que tengo que abrir la ventana con algo en la mano, lo aprieto como si me fuera la vida en ello. Sí. O sea, si tengo que tender... Es que, a ver, yo he tirado... Bueno, lo de tender es quizás lo más... Claro, evidente. Porque hay veces que dices, joder, si hace mucho viento, ¿cuántas pinzas le pones? Porque yo he llegado al punto de, por ejemplo... Dos por manga. No, pero tú... No. Uy, que tenemos conflicto aquí. No, yo pongo una y otra. O sea, ¿por dónde tiendes? ¿Por dónde sujetas una camiseta para tenderla? Pues la pongo de forma que pasen de los hombros y una pinza a cada lado. Pero, o sea, la cuerda de tender va por la mitad de la camiseta. ¿Hay media camiseta por cada lado de la cuerda? No del todo. Es que a veces pero más o menos. A veces la pongo desde arriba... Pero eso es muy poco tal, pero normalmente la doblo como un tercio. Vale, y dos pero cuelga un poco por los dos lados, sí, de la tal. Un tercio y dos tercios. ¿Ves? Pues yo no hago eso. Yo cuelgo boca abajo. O sea desde la base. La cintura. Desde la cintura. O sea, claro, yo pongo las pinzas en la cintura y la pillo con la... ¿Y las mangas qué te hacen? Cuelgan. Cuelgan, pero cuelgan como para adentro. No. No, para abajo. ¿Y se te mantienen...? No, lo que pasa es que luego me queda hecha un burruño y la tengo que planchar. Pero... Y por eso tengo pánico, porque yo no le doy esa vueltecita, porque ahí tienes la seguridad de que si le pones la pinza, a lo mejor, bueno, a ver, nunca tienes la seguridad completa, pero yo como me la juego, yo cojo la pinza y simplemente se sostiene la presión de la pinza que sujeta el borde de la camiseta contra la cuerda. Yo es que por eso necesito ese doblez de seguridad. Claro, es que yo por eso tengo pánico, por ejemplo, y unos vaqueros. Pues eso, que ahí pesan. Ya. Yo como los cuelgo igual, los cuelgo por la cintura. Por la cintura, no por los pies. No, ahí los cuelgo por la cintura. Es que o sea, siempre por la cintura, ya sea camiseta o pantalón, siempre por la cintura. Es que si fuera por los pies sería todo del revés. Todo claro, mal. No, pero siempre por la cintura. Yo sigo esa regla. Entonces, claro, ahí le llego a poner, pero hasta cinco pinzas. Una por cada lado y luego donde está la pretina, una de cada lado de la pretina. Porque se dice pretina. Sí, correcto. Bueno, el caso es que yo tengo pánico porque se me han caído varias cosas por la ventana. De hecho, ¿conté alguna vez lo de la mochila? No, cuéntala. Me encantan las anécdotas. Pues esta no había salido todavía. Acaba el verano. Últimos días de septiembre. Primeros días de octubre. La pena se adueña de mi corazón en el momento que decido que ya es hora de guardar la mochila de las cosas de la playa. Entonces me voy a la ventana y hago una cosa que no lo hagáis en casa, por favor, que es para limpiar la giña, agitarla por la ventana. Y además no la agite para afuera, sino para el patio de luces. Bueno, yo vivo en el último piso. Entonces, arriba no tengo a nadie, abajo sí. Y claro, me voy allí, entonces para las arenillas que quedaban, no las voy a sacudir en casa. O me podía irme al baño y hacerlo en la ducha, pero no lo hice. Estaba vago. Entonces digo, bueno, lo agito un momento por la ventana, ahora que no me ve nadie. Y lo estoy agitando, ta, ta, ta, ta. Y casi yo creo que ya había acabado de agitar. Ya estaba recogiendo para adentro la mochila. Y empiezo a oír plum, plum, plum, cataplum, plum, pum, unos golpetazos. Pero claro, bueno, resulta que tenía la crema solar todavía dentro de la mochila. Entonces, claro, como están... Pero era de frizz frizz. De frizz frizz. O fliss fliss. Fliss fliss. ¿Era de fliss o de frizz frizz? Sí. Fliss fliss. Podemos hacerle un mixto que es un frizz fliss. O de spray. Que sí, también. Pero spray es un anglicismo que no me gusta nada. Prefiero decir la onomatopeya. Pero existe spray. Ya lo sé. Y también existe CD-ROM, pero no. Y claro, había dos posibilidades. Una, que hubiera llegado hasta... Porque hay estos tendederos cubretendales, ¿sabes? Que son de plástico como para que... De los vecinos. Yo también tengo, pero hay vecinos que también lo tienen. Claro. Entonces se fue golpeando contra esos hasta que llegó abajo de todo. Entonces, claro, yo me pensaba al día siguiente... Porque es que no llegué a ver si reventó de todo. Pero claro, yo me imagino que al día siguiente uno se levanta a tender y ve como una crema blanquecina en su cubretendal. Peor bueno, no, porque este fliss fliss es liquidillo. Ah, pero es de fliss fliss liquidillo, vale, sí, no era de spray. Sí, es del... protege, pero no mancha. Claro, pero eso se puede abrir, puede dejar ahí claro. Tu marca blanca. De hecho, los del piso de abajo, porque ahora mismo en el bajo no vive nadie, cuando entra a vivir alguien ahí, tienen regalo el ajuar completo, tiene sábanas mías, calcetines, calzoncillos, protector solar, porque puede tomar el solecito ahí en la terraza, tal, aunque mucho no creo que le dé. Y tiene de todo. Bueno, no sé. Podemos volver a sumar la música porque la anécdota ya se acabó. Pero a mí, por lo menos, tengo ese miedo de salir, asomarme a la ventana, aunque sea con el estropajo para frotar un poco, no sé qué. Agárralo bien por tu vida. O ponle un cordoncito, como a los bolígrafos, para que no lo roben. Claro, claro. Incluso a veces me la juego y me asomo para atender con una camisa al hombro. Una camiseta al hombro, estoy colgando una y coger otra, me voy con una jugándome la vida. Uy, pero eso es muy arriesgado. Ya, claro, pero yo eso no me gusta. Yo, de hecho, hasta para abrir la ventana, necesito tener las dos manos libres, arnés, no tener nada. ¿Sabes lo que molaría? Poner como una especie de arnés de seguridad por dentro de la pared de la cocina o del tendedero y agarrarte, aunque fuera con el cinturón. Y así te puedes asomar porque sabes que tienes una sujeción ahí adicional que tanto necesitamos a veces. ¡Bien! Bueno, no demasiado. Bueno, esta tarde tenemos un aporte bastante interesante que nos llega desde un lugar lejano. Un fan de nuestro programa nos ha enviado una pieza para escuchar muy interesante. Solo podemos decir que esta persona prefiere mantenerse en el anonimato y podemos decir de él que es un reconocido compositor de la ciudad. Estamos muy, muy agradecidos por este aporte. Esperamos que muchos fans se alegren. Seguro que muchos lo conocéis. Y esperamos que otra gente nos mande sus audios. Audios. Muy buenas noches. Proclamación popular, volvemos a este espacio de los conciertos en la cocina, en el que interpretamos clásicos. Hoy vamos a tener con nosotros al probablemente más aplaudido, tanto como por crítica y público. Se trata del concierto Opus 48 en re menor, interpretado por la lavadora LG Inverter Direct Drive 8 kg Turbo Wash A++++, ahorra un 40% de energía. En estos momentos se está preparando para interpretar la pieza. En breves instantes dará comienzo el recital. Esperemos que lo disfruten. Gracias y hasta aquí Conciertos en la Cocina. Cosas para las que nunca te haces mayor. Es que me pone esa voz porque esta música... Yo es que oigo esta música y ya me imagino con una bata, tal vez. Y nada más. Nada más. Una bata y unas zapatillas. Pero una bata de no, seda. Yo descalzo, una bata descalzo. De seda, descalzo. No. Yo unas zapatillas, zapatillas a juego. A juego ser, con la bata. Ser. Sí. Y una pipa de esta de hacer pompas de jabón. Esto para el directo. Oh, pompas de jabón. A lo mejor no le gusta. No, pero para tenemos que hablarlo. Para el directo, la bata. Pero algo por debajo. Bueno, a lo mejor ya hace calorcito cuando lo hagamos. Ya veremos. Bueno, el calor del público lo tendremos. Vale. Hay un montón de cosas que da igual los años que tengamos o que tengáis, que las vamos a seguir haciendo. Pero es inevitable. La mejor muestra es tal vez la primera que hicimos, que es cuando vas por la carretera y ves un caballo, siempre dices, mira. Un caballo. Un caballo. Aunque vayas solo en el coche. Lo piensas. Tienes esta conversación mental contigo mismo. Y hoy tenemos otra, que yo creo que nos pasa a todos. Corrígeme si me equivoco, Antonio. A mí me pasa. Y eso que tú tienes ya defecto profesional en ese aspecto, ¿no? Sí, pero de hecho también... Bueno, vamos a explicarla. A mis alumnos le pasa y yo quizás por eso ya no me cuesta más, pero es una cosa inevitable. Claro, o sea, cuando entras en una habitación o incluso en un local o en cualquier sitio donde hay un piano, ir como un tonto a darle, aunque sea, a una tecla. En plan, ni, don, do... No, espera, voy a dar el do. Do... No, fue un re esto. No, no, fue un do. Sí, ¿en serio? Sí. Joder, soy la puta hostia. Luego no sé tararear dos líneas. Vale, pues eso. Es que es prácticamente... es que aunque hagas el ridículo después, aunque todo el mundo se te quede mirando, pero es que es imposible entrar en una habitación donde... Aunque el teclado, aunque esté desconectado, pero probar si funciona o si... Solo por la sensación de hundir esa tecla del piano... Y que se produzca algo. Algo, o no, a lo mejor no suena. Pero si no suena, te llevas una mini decepción. Sí. Que aunque digas, bueno, mejor, porque así nadie se entera de que estoy aquí siendo el idiota. Yo hay veces que ya me pongo rollo con las dos manos como si... Como los motivados de los conciertos. Sí. Incluso, pero de mover cabeza y todo. Pero pasa con eso, pero pasa también con... no sé, ves una máquina de escribir antigua. Yo tengo una anécdota con eso. Sí. Sí, pero no lo voy a contar. Vale. Pero bueno. Es que una vez fui a un sitio y había muchas máquinas de escribir y me puse a tocarlas como un idiota mientras... Bueno. Eso, que queremos que nos... Pero bueno, ¿qué pasa también? O sea, con máquinas de escribir, con... No sé. Los teclados mecánicos de ordenador también incitan a pulsarlos. Es como una llamada, ¿no? Es como un imán. Es algo que... La llamada. Es como el fuego. Como que te sientes atraído inevitablemente. Claro. Es algo atávico que hay. Yo creo que nos recuerda al útero materno. Pero iba a decir, también me pasa con cuando vas a la charcutería o a correos y tienes que coger número. A la charcutería, quieres decir. Sí. Y tienes que coger número, pero no hace falta coger número. Pero coges número. Pero lo coges igual. Sí, solo por ir allí y hacer... Ya, pero ahí te arriesgas a que no corte bien. Y es algo que no mola nada cuando no corta bien el numerito. Ya, pero a mí me gusta. Dale. Pero ahora últimamente ya son de imprimir en algunos sitios. En lugares públicos. Pero esos quedan peor. De funcionarios. Sí. Esos quedan peor cortados. ¿Sabes que en los garajes ahora ya no hay que meter el ticket? Te lo lee. Haces como que lo vas a meter, pero ya se abre. Calla, que el primer día dije, pues, ¿qué estoy haciendo? Pues justo hoy pasé por uno que ya tiene el víate y ya te cobran sin preguntarte nada. Y si no quieres pagar, quieres pagar en efectivo porque tienes mucho fastidio. Te jodes. Bueno, si queréis compartir vuestros miedos, ya sabéis, redes sociales. Y vuestras cosas que nunca te haces mayor. Eso, sí. Pero yo quiero vuestros miedos, sobre todo. Dai resta che ci parliamo ancora, non aspetta, poi guarda ancora, è ormai tardi per uscire. Thank you. ¿Qué es esto? ¿Concurso? Alright. Es que yo estoy demasiado ocupado cantando y buscando YouTube. Así que mientras repasa lo que solemos hacer aquí, mientras me voy a quitar los cascos de, espera. De la mesa. Vale. Y me los voy a enchufar en el móvil mientras me voy a preparar. Pues nada, mientras Pablo se prepara, os cuento un poco lo que hacemos aquí, o lo que hacéis vosotros. Esto consiste en que intentaréis adivinar qué tararea o qué tatarea Pablo, y si sois lo suficientemente perspicaces, sagaces. ¡Oh, Dios mío! He perdido la perspicacia. Yo ya estoy listo. Pues eso, a ver si sois capaces de adivinar qué canción nos intenta plantear Pablo aquí. Yo, bueno, es que no iba a hacer un chiste, pero si hago el chiste, seguramente se adivine más fácilmente qué canción es. Entonces no hay chiste. Vale, entonces no hay chiste. Vale, voy yo. Bueno, espera que enchufo los cascos otra vez. Madre mía, yo no sé si algún día los vecinos me dirán algo. Bueno, es que acabo de volver al sonido del podcast y vuelvo a escuchar este tema y es que me vengo arriba. Aún siendo un día bajón ahora, ¿eh? Pero bueno. Bien, ¿no? Se adivina fácil. Yo creo que sí, y se bailará bien. Sí, bueno, no voy a hacer el chiste. Ay, Dios mío. Otra semana más, ¿eh? Pues ya fue. Menos mal que mañana es viernes. Bueno, no lo sé. Sabe Dios qué día es mañana. No sé cuándo nos estáis escuchando, pero mañana, lo que estamos seguros es de que mañana será otro día. ¿Y dónde nos podéis escuchar mañana, si queréis? Pues en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast o iTunes, donde nos conseguís encontrar, en Google Podcast. Andamos por internet, seguro que nos encontráis. Lo que sí, para mandarnos vuestras cositas, tenéis Instagram, Facebook, Twitter. Y el correo, que no lo dijimos antes. El correo, lacucharapodcast@gmail.com. Y nos podéis mandar vuestros audios también, pues, a nuestros WhatsApps, si los sabéis. Justo, mira, nos acaba de mandar... En el pasado, ¿quieres decir? No, ahora mismo. Ahora mismo, pero de la grabación, pero en el pasado con respecto al programa. No. No, ahora mismo. Bueno, sí. Sí, no, bueno, sí, ahora mismo. Hoy jueves, Pati nos dice que se quedó dormidito, que nos quería haber llamado. Pero bueno, le damos... ¿Lo llamamos? Venga, lo llamamos. ¿Lo llamamos para despedir el programa? Venga, lo llamamos. A ver, espera. ¿Cómo lo pincho? No, tienes que poner Bluetooth. Ah, Bluetooth, es cierto, espera. ¿Sí? Vamos allá. Sí, no, que lo vamos a llamar ahora mismo. Espera, Pati. ¿Estoy sincronizado en el bicho? Sí, deberías de estar sincronizado por ahí. Vamos a ver, vamos a intentar conectar con Patty. Podemos poner como una música de una ouija, pero... Espera. ¿Salgo conectado? Estableciendo conexión. Ahí estás. Vincular, sí. Ahí está. Vale. Vamos a ver si podemos llamar a Patty. Vamos allá. Espera, Patty. Llamando a Patty. Pon los pitos al aire. Salen llamando los pitos. Llamando a Patty. ¡No! Bueno, sí. Pero él no nos oye. O sí, tapa todo por ahí. Por el Bluetooth, sí. Uy, espera, no le di a llamar. Ah, claro. Ahora sí. Vamos a ver si aparece por pero aquí. Pero el Bluetooth, súbelo. Ahí. Ah, sí que suena. Sí que suena, suenan los pitos. Nos está... Uy. Nos va a hacer el feo. Me está haciendo el feo a mí. Tiene porque que decir, estoy llamando. Hola, chicos. Estoy llamando. Hola. Hola. ¿Sabes de dónde estamos llamando? Sí. Sí, pero solo para despedirnos, porque ya acabamos de terminar de de grabar. Y estábamos justo haciendo la despedida y leímos tu WhatsApp. Así claro, que solo queremos preguntarte qué tal estás. Había dos opciones. Ah, bueno, sí. O que estuviéramos grabando el programa y lo llamásemos desde el programa, o que estuviéramos en una discoteca o en un bar con música de fondo. Sí, porque no sabemos, la audiencia no sabe qué día es hoy, qué día estamos grabando, de verdad. A lo mejor es un sábado a las 5 de la mañana. Posible, justo después del capítulo del Juego de Tronos. No, pero eso es un domingo, no un sábado. Bueno, ¿qué tal estás? Nada, mucho mejor, chicos, muchas gracias por llamar. Nada, me he pegado un pequeño chistón y con mi amigo Paracetamol ya he recuperado un poquito. Todos los amigos que acaban en mol están guay. Pedrerol. Siempre juegan. Formol. Pedrerol. Oyomol. El colesterol, bueno, el colesterol hay el bueno y el malo. hay las dos versiones. No, el colesterol bueno, el malo lo tengo bajito, no tengo tantos amigos colesteroles. Pues yo del bueno lo tengo muy alto, la verdad, pero bueno. En te fin. Compensa. Ya, bueno. Compensa, en plan, tienes el malo alto y el bueno alto. No, eso es lo que... tengo bastante más alto el bueno que el malo. El malo no está muy alto. De hecho, el malo está bastante bajo. Sí, porque son los triglicéridos guays, ¿no? No, el omega 3. Sí, claro. O sea, yo, por ejemplo, tengo el colesterol malo bajito, pero el bueno bajito también. Entonces, pues, tendría que tener ahí más pescadete y todo el rollo. Hay gente que a lo mejor tiene el colesterol malo alto, pero si lo tiene también alto el bueno, le compensa. Claro, ¿Sabes que este programa se va a llamar el del colesterol? O sea, ya tiene nombre. El de saber vivir. Bueno, Pati, pues nada, esperemos que para el del próximo viernes ya... el próximo lunes estés con nosotros. Y nada, y entonces ya hablamos fuera de antena. Venga, chao, chicos. Chao, Pati. Y aprovechamos y ya nos despedimos de todos. Y os emplazamos a escucharnos en próximas emisiones de este nuestro, vuestro programa, pero sobre todo, suyo. Bad.